Totalmente, ¿no? Y en esto que nombrabas también, esta independencia de los poderes, que es algo característico de un Estado democrático y que en alguna vez que estaba más claro en nuestro país y hoy está absolutamente todo confuso ahí. Así es, sí, tan confuso es que, mira vos, ellos mismos cómo se cuidan que no permiten que ingrese a la prensa, a, por ejemplo, a presenciar los juicios. No, ponele que no diga, que digan que no quieren que la filmen o que transmitan en vivo. Ponele que esto Claro. podría ser una situación para no alterar el proceso del juicio, sobre todo por los testigos. Ponele, pero que no pueda participar la prensa para que pueda también ser parte testiga de la legalidad supuesta, ahí estás violando no solo el derecho a la información, sino violando la posibilidad de uno poder retrucar cualquier arbitrariedad de las que se pueden estar dando, que de hecho se dan, ¿entendés? De hecho se dan. Partamos de la base de cómo se armó este juicio de estas tres juezas. Una que no aprobó los exámenes, la otra que lo aprobó raspando y que fueron puestas a dedo en el lugar que no les corresponde, ¿entendés? O sea, eso muestra las claras que Morales no le interesa jueces imparciales, sino jueces sumisos. Y hay una intencionalidad clara de querer condenar a todo la Tupac y en especial a Milagro, ¿no? Lamentablemente, o sea, no vemos, si no te permiten presentar pruebas, ¿cómo te puedes defender? Y si no te puedes defender, ya estás condenado. Claro, Claramente. absolutamente. Ricardo, ¿qué horizonte hay en este panorama tan complejo en relación a Milagro Sala y en relación también a todos los integrantes y las integrantes de la Tupac? Lamentablemente un horizonte muy sombrío. No, somos por naturaleza bastante positivos siempre en el comité. De hecho, desde que empezamos, a los pocos días de que Milagro entrara presa, todas las acciones y todas las cosas que iban sucediendo, cómo se iba sumando gente, siempre nos da una energía y nos da una esperanza de poder lograr obtener justicia. Lo que los organismos internacionales fallaran a favor de Milagro y la arbitrariedad de lo que estaba ocurriendo, esto te da como, te potencia a sentirte que estamos haciendo las cosas bien. Pero cuando vos ves que se ríen de todo esto, cuando vos ves que no les importa la justicia, sino les importa la venganza, cuando vos ves que solo les interesa que los pobres pierdan el derecho que habían adquirido gracias a Milagro Sala, porque la clave, me parece a mí, la clave y el eje de todo esto es, ¿por qué Milagro Sala está presa? Más allá de las cosas que se puedan decir en lo judicial. Una vez Milagro me decía, yo no sé por qué estamos presos. Me decía, mirá, te metiste contra el poder político, te metiste contra el poder económico, te metiste contra el poder judicial, ¿entendés? Buscando justicia. Y están buscando venganza. Lo que están haciendo ahora, buscan cualquier cosa para vengarse, porque te odian, porque sos negra, porque sos mujer, porque sos colla, ¿entendés? Y porque le diste derecho a la gente, ¿entendés? A Jujuy le interesa tener pobres porque necesita tener esclavos. Pobre es aquel que no puede elegir, que no puede elegir qué comer, qué vestirse, no puede decidir qué hacer porque necesita de alguien que lo ayude, por tanto necesita depender que otro decida por él qué es lo que va a comer, vestirse o darse o recrearse. Y vos lograste que cada uno pueda tener no solo dignidad, sino que además pueda pelear sus derechos. Y te metiste con el poder real. Y entonces ese poder real no te lo perdona. ¿Entendés? No te lo perdona. En el fondo, aunque parezca una entelequia, tendrías que estar orgullosa de estar presa por todo esto. Es doloroso y se sufre, pero la verdad, la realidad es esta. A vos te están condenando no porque hiciste cosas malas, sino porque hiciste cosas muy buenas para los pobres, no para los ricos. O sea, todo lo contrario de lo que está haciendo este gobierno. Claro, y lo vemos en las causas, ¿no? Vemos esto Sí, que vos decías. inventadas, testigos comprados, pruebas falsas, y además encima te niegan te niegan presentar pruebas y testigos de tu parte como para que defenderte. Lo mínimo y elemental que es en un juicio. Entonces, ¿cómo te puedes defender si no te permiten presentar testigos que aseveren que lo que te dicen está mal o es falso?